Señor, qué delicioso ha sido para muchos de nosotros nuestro estudio de la Biblia, tomarnos en serio tu palabra, estudiarla versículo a versículo, capítulo a capítulo. Qué rico es para nosotros descubrir en cada capítulo tantas cosas como lo hemos hecho hasta ahora, Padre. Y ahora creemos, Señor, que hoy también vas a seguir mostrándonos, adiestrándonos, enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por la obra de tu Espíritu Santo hoy aquí, en medio de nosotros. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Úsame y que yo pueda ser un buen maestro de tu palabra el día de hoy. Que yo pueda enseñar tu palabra correctamente a tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Tome su Biblia. Números capítulo 21, versículo 34. Números capítulo 21, versículo 34. Solo vamos a leer ese versículo, nada más. Aló. Dígame si lo encontró, por favor. Amén. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Jesbón. Amén. Bueno, dígale a la persona que tiene al lado que le muestre el cuaderno que trajo. Dígale, muéstreme a ver en qué va a anotar la prédica. Si todavía no tiene cuaderno, dígale algo. Exhorte al hermano, exhórtelo. Dale, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿cómo es a qué venimos a la reunión? Ah, dígale. Tome asiento, por favor. Los juiciosos que trajeron su cuaderno, por favor anoten allí: ¿cómo peregrinar en el desierto? ¿Cómo peregrinar en el desierto? Amén. Capítulo 21, fíjese, versículo 10, capítulo 21, versículo 10. Hasta el versículo 35 nos va a estar hablando, nos va a resumir lo que fue parte del viaje del pueblo de Israel. Lo condensa allí. Solo se dedica en ese momento a hablarnos de algunas cuantas cosas y nada más. Después va a entrar de nuevo a partir del capítulo 22 a las particularidades, a historias específicas del recorrido. Pero el texto que le acabo de decir, que le acabo de mencionar, es un resumen de algún momento del peregrinaje en el desierto. Se nos dan también algunas acciones que ocurrieron allí, muy generales. Amén. Y lo interesante entonces para nosotros ya es que en ese itinerario, en esas acciones, vamos a encontrar varias cosas muy importantes, muy prácticas, acerca de cómo peregrinar en el desierto. Desde que comenzamos Éxodo, o íbamos por Éxodo, hemos estado diciendo que la historia del pueblo de Israel se parece a la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ellos salen de Egipto, que sería, y de Egipto y del poder de Faraón, que sería para nosotros como nuestra conversión, ¿verdad? Y tienen un objetivo, y es llegar a la tierra prometida, que sería para nosotros como el cielo, ¿cierto? Pero entre la salida de Egipto y Faraón hasta la tierra prometida, hay un peregrinaje por el desierto. Y hemos dicho también varias veces, permítame se lo recuerdo, que ese peregrinaje también se parece a nuestro tránsito por esta tierra hasta que lleguemos nosotros al cielo, a la patria celestial, de donde es nuestra verdadera cédula, de la patria celestial. Entonces, todo lo que les pasó a ellos en el desierto, lo bueno, los milagros, pero también los castigos y las reprensiones que recibieron, son para nosotros, son ejemplos para nosotros. Se escribieron también para nosotros, para instruirnos, para advertirnos, para mostrarnos cómo debemos caminar por el desierto mientras llegamos a nuestra tierra prometida. Y entonces, en este resumen que ya le dije que tenemos aquí, vamos a mirar 5 cosas acerca de cómo peregrinar en el desierto. Importantes, ¿cierto? Vamos a mirar así, 5 cosas, rápidamente. La primera cosa es partir. De los versículos 10 al 13, usted va a encontrar ese verbo varias veces repetido. Versículo 10 al 13 dice, después partieron, número uno, subráyelo, los hijos de Israel y acamparon en Obot. De nuevo, y partieron de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y luego en el 13, de nuevo dice, partieron de allí y acamparon en el valle de Serret. ¿Ah? Otra vez. Y luego en el verso 13, la última vez dice, de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del desierto del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. ¿Se fijan? Entonces allí notan una serie de lugares geográficos, que para entenderlo hay que tener un mapa aquí, pero dejémoslo así nomás. Donde ellos estuvieron llegando y saliendo. Amén. Al fin, en el versículo 13, nos dice, su última estancia, allí que nos habla en esos versículos, es que están en el Arnón, es decir, entre Moab, los moabitas, la tierra de Moab, y el Amorreo, o sea, la tierra de, como dice ahí, de Amón. Se encuentran ahí en la mitad de todo eso. ¿Sí? Pero, ¿qué aprendemos de ese verbo? Partir, ¿verdad? ¿Cómo peregrinar? Hay que partir. Hay que partir. Para peregrinar es necesario andar. Para peregrinar es necesario caminar, moverse. La vida cristiana no puede ser estática. Se requiere la acción de nuestra parte. No solo sentarnos y oír, no solo recibir, sino que si recibimos, sino que si aprendemos, debemos llevar a la práctica lo que aprendemos. Y cuando lo llevamos a la práctica, entonces ahí es que andamos, que caminamos, que avanzamos. Lo contrario es estar estático, que es oír, oír, oír, pero practicar muy poco o nada de lo que estamos oyendo, escuchando. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Están captando la idea? Entonces, es un consejo muy sencillo, pero muy práctico. Hay que andar, hay que partir, hay que caminar, hay que ser hombres y mujeres de acción que practican la palabra. Así se peregrina en el desierto. Eso por un lado. Ahora, pero lo segundo que encontramos es, en ese mismo texto, también cuatro veces nos lo repiten, es que debemos acampar. El pueblo de Israel acampaba. Si lo notan, miren, en el versículo 10 al final dice, y acamparon en Obot. Luego en el versículo 11, al comienzo dice, acamparon en Ije-Abarim. Ahí acamparon. Luego en el verso 12, también la segunda parte dice, y acamparon en el valle de Serret. Y luego para terminar, en el verso 13 dice que acamparon al otro lado del Arnón, que era un río, un rito que había por ahí, el Arnón. ¿Eh? Pero entonces ahí vamos completando la idea, ¿cierto? Tampoco se supone que la vida cristiana sea todo como que activismo, movernos, acción, acción, acción. Sino que se supone que la vida cristiana también debe tener sus momentos de acampar. Entonces, acampamos. Y acampamos quiere decir, nos quedamos quietos. Acampar quiere decir que tenemos nuestro momento también para descansar. Exactamente. Exactamente. Usted se da cuenta que hay gente que sataniza eso del descanso, ¿cierto? Pues hay uno que se lo toman muy en serio, ¿sí? Y entonces descansan más de lo que deberían descansar. Descansan muchísimo, ¿cierto? Amén. Descansan muchísimo. Y ya eso es pecado, descansar tanto. Pero hay otros que satanizan eso. No, no se puede descansar, las almas están perdiendo y tal, dice. Las almas están perdiendo, de por Dios, y usted durmiendo, no puede dormir. Y uno, pues recién convertido, uno dice, Dios mío, no puedo ni dormir. Y uno y con los así bien aterrado, estresado con eso, que cuidado duerme uno porque es que las almas están perdiendo. Sí, sí, eso es verdad, sí, las almas están perdiendo. Pero es que la salvación de las almas no depende de nosotros, depende de él. Señor. Amén. Y Dios no se vara. Con nosotros o sin nosotros, Él va a hacer su plan y su obra se va a cumplir. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero entonces fíjese que entonces lo satanizan, pero no, la verdad es que es bueno descansar. Y note que eso está desde Génesis, está eso. ¿Por qué? Porque el Señor hizo todo en 6 días y al séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Hasta Dios, imagínense. ¿Ah? Hasta Dios descansa. No, ¿verdad que Dios no descansa, cierto? Lo que eso es una figura, ¿cierto? Un antropomorfismo que llaman. Pero nos quiere dejar el ejemplo, como que no, hay que descansar, ¿no? Tampoco todo trabajo. Y debe ser de la proporción, como que 6 días trabajamos, pero hay que sacar uno para descansar, ¿no? O sea, como que trabajamos el 90% más o menos. Y descansamos un 10%. Hay que descansar, hay que acampar también. ¿Y usted qué cree? ¿Que Jesús descansaba o no? Él solo trabajo. ¿Usted qué cree? ¿Jesús descansaba? Amén. Claro, porque no es que él guardaba el sábado también. Entonces Jesús el sábado, lo que es nuestro viernes a las 6 de la tarde en la noche, a esa hora comienza el Shabbat de los judíos. En nuestro viernes 6 de la tarde. Y entonces luego termina lo que es nuestro sábado a las 6 de la tarde. Ahí termina el Shabbat. ¿Sí? Que ellos cuentan de 6 a 6. Nosotros contamos de 12 a 12. Entonces es una gran diferencia. Entonces Jesús es Shabbat. Hacía el Shabbat ahí. ¿Sí o no? Iba a la sinagoga ese día. Juicioso el Señor. Estaba ahí en la sinagoga. Guardaba el reposo. Y nos dejó un ejemplo. No todo trabajo, no. No todo activismo, no todo moverse. La vida cristiana tiene que tener sus momentos también de descanso. ¿Cierto? Y Marcos, quiero que lo mire, capítulo 6, verso 30 al 34, para que le quede esa idea más clara allí. No diga, no, el pastor está predicando esas herejías hoy. No hay que descansar, todo es trabajo. Marcos 6, 30 al 34. Mire lo que pasó ahí, dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Nota, ahí está el partir, ¿sí lo nota? Ahí está la acción, el moverse. Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Amén? Amén. Y luego dice, entonces les dice, venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario y descansad bastante. ¿Cierto? ¿Cuánto dice que hay que descansar? Un poco, ¿no? Hay que descansar. No mucho. Porque cuando uno llega, no, mejor dicho. Pues eran muchos los que iban y venían y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer. Fíjense. Y luego dice, y se marcharon en la barca aparte un lugar solitario, pero los vieron marchar y muchos les reconocieron y desde todas las ciudades corrieron allá en tropel a pie y llegaron antes que ellos. Entonces, pero entonces note, ahí están los dos puntos que hemos visto hasta ahora. La acción, ellos han ido, han estado enseñando, predicando, han estado haciendo la obra de Dios. Llegan donde Jesús y Jesús le dice, ahora hay que acampar, vamos a acampar. ¿Bien? Amén. Y vamos a un lugar solitario y allá y descansen. Y es que nos dice ahí, es que no tenían tiempo ni para comer, ¿ah? Se parece a la obra de Dios hoy día también, amén. Que uno come escribiendo en el computador, almuerce y escribe, cosas así. No, eso no está bien. Y entonces el Señor se los lleva, porque quiere que descansen. Y luego, ¿qué pasa? La gente se da cuenta y no los dejaron descansar. Se van todos allá. Pero entonces el punto está claro ahí, ¿cierto? En nuestro peregrinaje también tenemos que tener momentos de frenar para orar, para meditar, de acampar para descansar, dedicarnos a descansar. Porque si no, seguramente nos vamos a quemar, nos vamos a agotar y no vamos a cumplir con el itinerario. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces, el primer consejo es ¿qué? Partir. Acción. Andar, hacer la obra, caminar. Moverse. Pero el segundo es descanse, acampe, guárdese. Dedíquese a dormir, a la oración, a la quietud. Eso es parte del peregrinaje y de la vida cristiana. Pero, en tercer lugar, vamos de nuevo a Números 21. Si juntamos esos dos, también nos vamos a dar cuenta de esto. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en los sitios geográficos donde ellos se detuvieron. Porque ahí nos habla que partieron los hijos de Israel. Lo de la serpiente sucedió, dice el versículo 4, en el monte de Hor. Ahí sucedió todo lo de las serpientes que vimos estos dos miércoles anteriores. Y dice que partieron de allí y fueron a Obot. Entonces, el monte Hor, luego fueron a Obot, ahí acamparon. Y me imagino a los ancianos, no, era la nube la que se movía, ¿se acuerdan? Sí, era la nube. No se movían a su antojo. La nube se levantaba del tabernáculo y empezaba a moverse. Y cuando la nube hacía eso, ¿lo recuerdan? Que lo estudiamos, ellos tenían que moverse tras la nube. Entonces la nube se levantó del monte Hor, se detuvo en Obot, y luego de Obot dice que fue hasta Ije-Abarim. Y fue hasta ahí, hasta Ije-Abarim, ¿cierto? Y luego, entonces dice que partieron de allí, verso 12, y acamparon en Valle de Cerret. Va notando los lugares, Monte Hor, Obot, luego Ije-Abarim, luego el Valle de Cerret. Y dice que de allí partieron y acamparon al lado del Arnón, que como ya le dije, era un río. Entonces, Dios lo va llevando como de etapa en etapa. De sitio en sitio, de lugar en lugar. Y ese es el tercer consejo. Entonces, para peregrinar, hay que ir por etapas. Hay que ir de lugar en lugar. Si quiere decirlo, de piedra en piedra. Así se camina, así se peregrina, así se vive la vida cristiana. Por etapas, de piedra en piedra. cuando empieza el Tour de Francia, ¿recuerda el Tour de Francia? Igualito, ¿eh? Parten de un sitio al otro, llegan allí, al otro. Unas etapas son más facilitas, terreno llano, van derriladas, pero hay otras que, válgame Señor, está empinado eso y los pobres muchachos ahí. ¿Te ha hecho spinning alguna vez en su vida? Cuando le aprietan a uno esa cosa ya, a los 20 segundos, uno quiere morirse en esa cosa. Y el instructor le dice a uno, Nairo Quintana hace eso 3 horas. Y uno a los 20 segundos ya no más, por Dios. Va a etapa, porque hay etapas que son fuertes. Entonces lo mismo está pasando aquí. Usted tiene que vivir de propósito en propósito su vida cristiana. Para que no sea estática y para que su vida cristiana progrese, avance y crezca, usted tiene que ir de propósito en propósito. ¿Sí? Entonces, usted se convierte. Listo, ya se convirtió. Esa era la bendición, se convirtió. Por ejemplo, usted dice, bueno, ahora me convertí, tengo que leerme toda la Biblia. Esa es una etapa. Y usted corre esa etapa, ¿eh? Después dice, ahora me voy a bautizar. Esa es otra etapa. Corre la otra etapa. Después dice, ahora voy a empezar a servir en un ministerio en la iglesia. Otra etapa. Ahora voy a ganar tantas personas para Cristo. Otra etapa. Y ahí van dando de etapa en etapa. Hay etapas más fáciles. Hay etapas más difíciles, pero usted debe ir proponiéndoselas para que su cristianismo entonces sea como activo, sea un progreso, crezca, se mueva. Pero usted vive ahí, sentado nomás, ¿cuándo va a crecer? Pero si tiene algo en mente, inténtelo, ¿cierto que sí? Con los años y el caminar, usted se va a ir proponiendo cosas más altas, más altas, más altas. Así poco a poco, ¿cierto? Conforme usted sienta por donde Dios lo va guiando, conforme usted sienta lo que Dios le está poniendo a hacer, ¿sí? Usted va proponiéndose cosas y cosas y cosas. Ese es un muy buen consejo para no aburrirse y para que el cristianismo no sea monótono para uno. Porque si uno se queda ahí quieto, ¿qué le espera la monotonía? Qué aburrido esto ser cristiano, venir solo a los cultos y ya. Pues claro, cualquiera se aburre, pero usted le pone picante a la cosa porque usted se desafía, ¿no? Usted se propone metas, algo alcanzar, crecimiento, qué bendición. Amén. Así se vive la vida cristiana. ¿La vive así o cómo la está viviendo? ¿De culto en culto? ¿O de meta en meta, de propósito en propósito? De plan en plan, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo le está viviendo? Pues si es solo de culto en culto, pues ahí no crece, ¿no? Ahí no hay crecimiento. Pero si es de plan en plan, de propósito en propósito, ya logré esto, ahora esto, ya alcancé esto, ahora esto otro, ya logré a tal nivel, ahora voy a otro nivel. Entonces ahí es cuando hay crecimiento para su vida. Amén. Así estamos los cristianos, moviéndonos, acción, propósito, plan, meta, descansamos, ¿qué más? Bueno, ahora vamos otra vez, caminamos, andamos, logramos, descansamos, y otra vez vamos, así se hace. Que no resulta, que no sale como uno pensó, no importa, vamos. Ser activo. Sí. Que resbaló en el camino, no importa, se levanta y vamos, andamos, caminamos. Así se vive la cosa. Pero de culto en culto, ¿ahí cuándo? Hay un pastor que tenía una expresión, decía, son bonsai espirituales. Así les llamaba. A ese creyente que nunca crece, que siempre es el mismo. Que uno lo ve año tras año, bueno, al menos está ahí año tras año, no se le agrega eso, que está ahí año tras año, pero año tras año está ahí, pero es el mismo bonsai. ¿Ha visto los bonsai? Esos arbolitos retorcidos allá, chiquitos, y así toda la vida. Si da mango, le sale un manguito así, vea una cosa ahí. ¿No? Si lo ha visto. Si no lo ha visto. Y si da naranja, una naranjita, una cosa ahí. Eso es un adorno nomás. ¿Eso para qué? Si no quiere naranjas, ¿quién es para comérselas? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, así se camina. Luego, entonces, también hay que alimentarse. Esa es la otra manera de peregrinar. Hay que alimentarse. Note en el versículo, bueno, estamos en el 13, luego el 14, dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que van a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Y lo dice, y de allí vinieron a ver. Eso es cerveza en inglés. ¿Cierto? ¿Cierto, Santi? Beer. Bueno, pero no, aquí no es cerveza, no, esto es cerveza. Esto es, vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces, note que ahí en el verso 14 nos habla de un libro, nos dice, el libro de las batallas de Jehová. Ese libro no se sabe cuál es, se desconoce. Se sabe que era un libro que tuvo que haber existido, donde seguramente se estaban registrando las batallas que Israel tenía con el pueblo, ¿cierto? Con los demás pueblos. No se sabe nada más. Porque allá se menciona ese libro, ¿cierto? Y citan ese libro en el verso 14 y en el verso 15. Bueno, pero el punto es que llegan al verso 16, y entonces en el verso 16 dice que llegaron a Bir, a Bir, ¿no? A ver. Bir no, Bir no. Llegaron a ver, si ven, me hicieron equivocar. Ver, y que allí el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Eso es lo otro, lo cuarto. Hay que alimentarse. Hay que tomar agua, pero agua espiritual, ¿sí? ¿Eh? ¿Cierto? Ellos allá tomaron agua física. El Señor le daba para que se sustentaran en su peregrinaje. Además del maná y las cornices que ya los tenían hastiados según vimos. Pero les daba agua también. El mismo Señor. ¿Ve? Entonces, es imposible, hermano, es imposible andar en el desierto sin alimentarse. Y es imposible ser un creyente que camina, que peregrina sin alimentarse ese creyente. ¿Cierto? Amén. Entonces, el alimento de la palabra. El otro día alguien criticaba a otra persona, le decía que, ay, que tanto que decía y que a ver si se acordaba de todas las predicaciones que había recibido en su vida cristiana. Y ese creyente tenía, esa persona tenía como 20 años de cristiano. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de unas. Y eso que yo soy el que predico. Yo no me acuerdo de todas no. Pero el tipo le respondió muy sabiamente, dijo, pues figúrese que tampoco me acuerdo de todas las comidas, de lo que me ha preparado mi esposa en todos mis años de casado. Pero lo único que sé es que cada una de esas comidas me sostuvo, me sostuvieron para que no muriera de hambre. Y ya, qué buena respuesta, ¿verdad? Qué sabiduría. Porque puede que uno no se acuerde todas las prédicas que ha oído. Pero algo sí puede estar seguro. Esas lo mantuvieron vivo. Amén. Hace un año, hace dos años, hace tres meses. Algo sí puede estar seguro. Todo ese alimento fue en el que en ese momento de nuestro caminar, de nuestro peregrinar, nos mantuvo vivos. Vivos, vivos, vivos. ¿Cierto, hermano? Cuando la gente dice, uy, yo fui a culto y preciso hablaron de tal cosa. Preciso hablaron. Y eso es más difícil cuando uno es el pastor, porque la gente cree que es que a uno le cuentan. Claro, entonces como, fue que le contaron. ¿Y saben qué me pasa muchas veces a mí? Que yo vengo y predico mi mensaje, el que el Señor me dio, el Espíritu Santo me puso en mi corazón, y lo predico, y después alguien me cuenta de algo que pasó, que se asocia mucho con lo que yo había predicado ese domingo. Amén. O ese miércoles. Y entonces yo digo, ah, ya pues. Una vez me acuerdo que prediqué, cuando hablamos aquí un miércoles, de la ley de la ordalía, no sé si se acuerdan, que es la ley de los celos. Que si la mujer no había sido adúltera, se tomaba el agua amarga y no le iba a pasar nada. Pero que si había hecho algo, apenas se tomara el agua amarga, se iba a morir. La ley de la ordalía. Ordalía, ya no, de los celos. Sí. Y como a los 15 días vino una hermana a contar un problema terrible de celos que tenía. Y yo le dije, ¿tú viniste a esa predicación? Y me dijo, sí. Y enseguida yo pensé, dije, vea cómo el Señor es sabio. Yo le dije, Dios te tuvo que haber hablado ese día, ¿verdad? Porque ese día hablamos de que cómo manejar los celos, de que los celos eran malos, de que hablamos de esas cosas así. Tal. Y la hermana estaba ahí y estaba pasando un momento así de una situación de celos en su vida. Terrible, unos celos pues justificados y todo, pero terribles, ¿no? Entonces puede que uno no se acuerde de todo lo que le han predicado, pero una cosa sí está seguro, ¿cierto? Es que cada prédica de esas fue lo que lo mantuvo vivo. Cada devocional lo mantiene uno vivo. Cada culto es alimento, lo mantiene uno vivo. El compañerismo con otros cristianos es alimento y lo mantiene uno vivo. Amén. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida llenándonos es alimento y nos mantiene vivos en el peregrinaje. Así que el cristiano no debe descuidar ninguna de esas cosas, porque son alimento para él. Y es lo que le mantiene vivo en el peregrinaje. Y por último, porque ya se fue el tiempo, los de la alabanza se demoran mucho, es que hay que batallar. ¿Cómo peregrinar? Batallando. ¿Sí? El texto que leímos al comienzo, bueno, ahí si usted quiere puede seguir leyendo el texto, ahí... En su casa lo lee todo, pero luego del versículo 31 al 35 nos habla de otra guerra que tuvieron. Los versículos anteriores nos han hablado de una guerra que tuvieron, pero el versículo 31 al 35 nos habla de otra guerra, y es una guerra contra Og. Og, si lo nota ahí, Og, rey de Basán. Que salió a enfrentar al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice en el versículo 34, que fue lo que leímos, le dice el Señor a Moisés: no les tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos que habita en Hesbón. E hicieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Hay que batallar, ¿verdad? Bueno, ellos batallaron aquí contra Og. Nos habla de otra batalla en el mismo texto ahí, que nos dice Seón, rey de los amorreos. Otra batalla contra los amorreos tuvieron, ¿no? Así. Ganaron. Dios estaba con ellos. Hoy a nosotros nos toca batallar contra soldados, pero sí tenemos los enemigos, ¿cierto que sí? Dios mío, qué fuerte es la batalla a veces, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Los tres, anótelos ahí bien grande: el mundo, la carne, ¿y quién más? Y mi marido, no, ¿cierto? No, y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Y son enemigos formidables. Que si no fuera la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no sabríamos qué hacer. No pudiéramos vencer. Si con la presencia y tantas veces resbalamos y somos infieles y caemos y metemos la pata. Imagínense, no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo. El mundo, ¿eh?, con su pensamiento, sus ideas, quiere hacernos pensar como él. Quiere que usemos sus armas para hacer la obra de Dios. Quiere convencernos para que no pensemos bíblicamente, sino para que pensemos como ellos. Y eso es una lucha ahí constante, una lucha ahí constante, para no nosotros tomar del pragmatismo, del pluralismo, del relativismo, todas esas cosas que caracterizan el pensamiento de esta época, el pensamiento mundano de esta época. Es decir, si funciona, hazlo, no importa si no está en la Biblia, ¿no? Es decir, no, deja el show que aquí todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios. Lo importante es que la gente sea sincera. Esos son pensamientos que permean la iglesia, ¿no se ha dado cuenta? No juzgues. Pluralismo, ¿no? Todos tienen su verdad, todos tienen la razón, no hay que juzgar. ¿Sí? ¿Sí se ha fijado? Todo es relativo, bueno, todo, ese tipo de pensamiento. La carne, ese animal que tenemos adentro, hermano. Es un animal. Y jálenos al pecado, y jálenos a la lujuria, y jálenos a la deshonestidad, y jálenos. Y es desde que nos levantamos, ¿cierto? La lucha es desde que abrimos los ojos. Está ahí la carne, la tentación, y la batalla comienza apenas abrimos los ojos. Y a veces ni dormido nos deja en paz, ¿no? Porque hay gente que tiene unos sueños. Y me dijo, yo me soñé que el perro se tiraba del cuarto piso. Ay, tuve un sueño más bonito en mi vida. Ay, sí, ¿qué pasó? Yo soñé que el perro se tiraba del cuarto piso. Porque es que el perro es bien cansón, sí. Quiere matar al perro. Sí, Lu también quiere matar al de ella. Ni dormido, hermano, ahí está el ataque, el ataque, el ataque, el ataque. Y dígame las fuerzas del diablo que se aprovechan de nuestra carne y nuestra debilidad. Y además le suman más cosas allí. ¿Eh? Es estresante, es fuerte. La batalla es recia. Y si usted no la está viviendo es porque usted no está viviendo la voluntad de Dios como es. Pero todo creyente que está viviendo en la voluntad de Dios, en el andar de Dios, hoy está experimentando esa batalla en sus pasiones. Pero hay una palabra ahí, ¿verdad? Muy bonita. No le tengas miedo. Amén. A él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón. Y esto se parece mucho a algo que ya el Señor nos dijo sobre esa batalla, pero en el Nuevo Testamento, que quiero que leamos ya para terminar. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Va a ver cómo se parece, ¿ah? ¿Eh? Va a ver cómo se parece. 1 Corintios 10:13. Son las mismas palabras dichas de otra forma. 1 Corintios 10:13. Como dice, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. O sea, allá Dios le dice a Moisés: vas a tener victoria, no les tengas miedo, yo te voy a dar victoria sobre esos enemigos, los vas a vencer. Y en este texto el Señor nos dice lo mismo, pero con respecto a nuestros enemigos. Y nos dice: tranquilos, que Dios solo les dará batallas que puedan ganar. Amén. Dios solo les dará batallas que puedan ganar. Y en medio de la batalla les va a dar las armas y las vías de escape para que siempre puedan vencer. Es lo que dice ahí. ¿Cierto que sí? O sea que no hay que temer. Si estamos en una batalla recia, dura, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, estamos ahí, ahí luchando, luchando, ya llevamos muchos años luchando, nos faltan todavía muchos más, pero si echamos manos de la gracia de Dios, de lo que Él ha proveído para nosotros, vamos a ser vencedores sobre nuestros enemigos siempre. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se anda? Pues andando, como dice, caminante no hay camino. ¿Se hace camino? ¿Cómo se hace? Andando. ¿Cómo más se anda? En el desierto, descansando. ¿Y cómo más se anda? Por etapas. ¿Y cómo más? Alimentándonos. ¿Y cómo más? Batallando, ¿cierto? Así se anda. Hasta que lleguemos al cielo, a la tierra prometida. Bendito sea Dios. Porque tenemos que irnos para el cielo, ¿verdad, hermanos? Amén. Tenemos que irnos para el cielo, rápido. Ojalá lo más rápido que se pueda. No, pero que el Señor venga, ¿no? No, que... Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, que es exquisita para nosotros, Señor. Qué rico descubrir en tu palabra todas estas cosas, conocer sobre tu pueblo, Señor. Y hoy cerramos los ojos para pedirte que nos ayudes a peregrinar, Señor. Muchos ya llevamos años, décadas peregrinando contigo, caminando contigo, Señor. Otros, Padre, llevan algunos meses, algunos pocos años, Señor, pero que a todos tú nos ayudes a seguir haciendo, porque sabemos que nos faltan muchos años más todavía, Padre, de andar, de luchar, de batallar, de no dejarnos vencer. Y queremos pedirte que siempre, Señor, nos den la sabiduría para andar de manera correcta y nos den la victoria sobre nuestros enemigos que quieren sacarnos de tu voluntad, apartarnos del camino, Señor. Apartarnos, Señor, de tu presencia. Muchas gracias por tu palabra de hoy. Tal vez lo olvidemos en un mes, pero algo sabremos, Señor, que esta palabra de hoy fue nuestro alimento y nos mantiene vivos, Padre Santo, en esta temporada. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, que siempre lo merece.